Alégrate, hoy alégrate. Ya no sufras más, oh no. Si pruebas hoy tú tienes, es que Jesús te quiere a ti salvar. Tus lágrimas Él notó, la noche que en desesperación te levantaste a orar. Jesús a tu lado estaba, y al verte llorar también lloró. Muchas noches oscuras pasé, no deseaba ver el amanecer, pero Cristo una noche me habló. Hijo mío, a tu lado yo estoy. Alégrate, hoy alégrate, tus pecados Jesús perdonó. Ya tu vida hoy nueva será, porque mi Dios ya te libertó. El cielo ya no sufras más, Jesús pronto vendrá, y los redimidos con Él estarán, y se alegrarán por la eternidad. Alégrate, hoy alégrate. Hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate. Hoy alégrate, Jesús.